Vengo ahora mismo de Roma, pero estuve en Roma solamente un mes. Roma es donde vivo. Antes de haber llegado a Roma, estuve unos 70 días pasando por Argentina, Chile, Colombia, ¿cómo se llama esto? Guatemala, El Salvador y unas 10 ciudades de Estados Unidos, dando esta misma reflexión que voy a hacer ahora. Me doy cuenta que los jóvenes prácticamente son iguales en todo el mundo. No me gusta para nada que haya gente que diga, los jóvenes están fatal, los jóvenes son un desastre. No es cierto, no es cierto. Hay gente más inquieta, hay gente con alguna problemática, gente que tiene problemas de estudio, problemas en el colegio, problemas familiares, problemas de salud. Hay un poco de todo, pero en realidad les digo la verdad, desde Estados Unidos hasta Argentina y concretamente donde me toca moverme, que es Italia, España, Francia, veo que todos más o menos tienen las mismas inquietudes y sobre todo, todos tienen una misma tendencia y una misma grande inquietud, la felicidad. Todo lo que hacemos es buscando la felicidad. No sé, cuando a ustedes les dijeron que iba a venir un sacerdote a dar una conferencia, ¿qué fue lo primero que pensaron? Porque por lo general cuando un sacerdote da una conferencia, lo primero que piensas es ¿qué nos va a decir? ¿Qué cosa está mal? ¿Qué se hace y qué no se hace? No vengo a decirles qué está bien y qué está mal. Estoy hasta cierto punto presumiendo que eso ustedes más o menos ya lo saben. Vengo a hablarles un segundito de la felicidad y de cómo se puede llegar a esta felicidad o cómo se puede echar a perder la vida. Créanme que he visto en todo el mundo gente que ya echó a perder su vida por caer en 4 o 5 trampas, no más. Veo que aquí hay algunos que a lo mejor ya pasan de 20 años, otros están por los 14, 15, así que voy a tratar de hablar un poco en general para todos. Proyéctense ustedes 20 años, es decir, imagínate que no tienes 15 ni 20, tienes 35 o tienes 40 años. ¿Cómo te imaginas? ¿Te imaginas casado, casada, 1, 2, 3, 4, 5 hijos, cada quien lo que quiera, un trabajo estable, una casa, dinero, vacaciones? Esto es lo mínimo, por decirlo así, de la felicidad, lo mínimo que se pueda soñar. Hay algunos jóvenes que sueñan más. Me imagino un grande cantante viajando por todo el mundo me adora. Bueno, esos ya son sueños un poquito más particulares para determinadas personas. Algunos los cumplirán, sí, y no está mal soñar. Pero yo vengo aquí a hablarle un poquito del estándar. ¿Cuál es la felicidad que sueñas? Te aseguro que es esta. Casado, casada, unos hijos, una persona que te ama, una casa, un trabajo y un buen trabajo con que te dé un dinerito para poder vivir bien. Bueno, pues yo que trabajo con gente que ya tiene 40 y 50 años, ¿sabes cómo están viviendo? El 30% de estas personas están divorciadas. El amor que soñaron ya no existe. El 50% tienen defectos graves, alcoholismo, unos droga, qué pena. Otros apuestan, juegan, pierden el dinero, el tiempo y la vida en estas cosas. Un 10% tiene problemas fuertes en el sentido de que todo les ha salido mal en la vida. Y cuando yo me entrevisto con ellos, les digo, ¿qué te pasó? Por decir algo, los divorciados, ¿qué te pasó? Los que no tienen el trabajo que soñaron, los que pensaban tener dinero para gastar, para viajar, para cosas buenas, no vengo a hablar de cosas malas. ¿Qué pasó? ¿En dónde te perdiste? Hay 3 o 4 trampas fundamentales en las que la mayoría de los que he dicho caen. Por tanto, ¿de qué trata esta reflexión? ¿Cuál es la felicidad? ¿Cómo es sencillo alcanzarla? ¿Y cuáles son esas cuatro trampas de las cuales te tienes que dar cuenta hoy para decir, podré caer en mi vida en mil cosas? Porque mira, somos hombres, mujeres, vamos a caer en algunos problemas, pero no te puedes permitir caer en una serie de cosas que voy a decir que dices, no es posible. Soñé mi vida, proyecté mi vida de esta manera, ¿cómo es posible que haya caído en estas tonterías? Ni que no existiera gente mayor que yo, que ya me lo había platicado, que ya lo habían vivido. No se trata de estar inventando cada día la felicidad, la vida, como si no hubiera gente que ya atravesó el camino, así como les he dicho que hay un 30% de divorciados, un 50% de gente que no ha cumplido sus deseos, un 10% que ha caído en vicios fatales. Bueno, hay un 90% de gentes que no tiene esos vicios. Hay un 70% de gente bien casada. Hay un 50% de gente que no tiene ningún problema y por tanto la pregunta para ti hoy concreta es, ¿en qué porcentaje te quieres situar? Si estuviera yo hablando a gente que no tiene un buen colegio, que no tuvo formación, que no tuvo padres de familias, que no tuvo el dinero mínimo indispensable para adquirir una formación, enfocaría la plática de una manera totalmente diversa. Pero estoy hablando a gente que lo ha tenido todo. Casi casi me atrevo a decirles, ustedes por ningún motivo se pueden permitir cometer 4 o 5 errores que voy a mencionar, que dices, no es posible. Voy a comenzar esta reflexión con una anécdota, que más que una anécdota, es un libro. Lo leí hace unos 30 años, tengo 25 años ya en la Legión de Cristo, lo leí hace 30 años, me hizo gracia, y lo volví a leer hace 5 o 6 meses en un tren yendo a Sicilia. Y más que gracia, me impresionó. Dije, mira, este libro lo leí hace 30 años y cómo lo puedo leer ahora completamente diverso. ¿Cómo se llama el libro? A lo mejor lo has leído. Se llama El Rey va encuerado. ¿De qué trata este libro? Te lo resumo en 3 minutos. Llegan unos sastres a un país y traen una tela maravillosa que solamente pueden ver los inteligentes. O sea, es invisible, pero solamente la ven los inteligentes. Y entonces se la llevan al rey y le dicen, ¿qué le parece esta tela? Y la sacan. En realidad no sacan nada. Este rey se queda así, pero como no puede aceptar que es un idiota, dice, ¿qué colores? Y llama a sus consejeros y les dice, ¿qué les parece? La abren, la despliegan aquí los 3 astres y estos 3 la ven y dicen, ¿qué pliegues? ¿Qué textura? ¿Qué tejido? Y entonces el rey se queda encantado y dice, ya está, háganme un traje. Le toman las medidas, se van y le dicen, nos vemos dentro de un mes para el gran desfile en el cual usted estrena este traje. Pasa un mes, llegan y le dicen, quítese todo. Dice, todo, todo, lo vamos a vestir con esto. Se quita todo, lo dejan tal cual, encuerado, y lo empiezan a vestir con este supuesto traje, ¿no? De una tela maravillosa que solamente ven los inteligentes. Se abren las puertas del palacio y empiezan a salir camellos, dromedarios, elefantes, caballos, todo, y toda la gente del pueblo esperando. Ahora viene el rey vestido con una tela que solamente pueden ver los inteligentes. Cuando sale el rey en una plataforma, en un carro ahí, ¿no? Sale y toda la gente se lo queda viendo, y como la gente no quiere aceptar que son idiotas, dicen, ¡qué bien se ve! ¡Qué tela! ¡Qué textura! ¡Qué colores! ¡Qué impresionante! Pero había un niño ahí de unos 8 o 9 años, y como los niños no saben decir mentiras, el niño lo ve y grita, ¡el rey va encuerado! Toda la gente se da cuenta y dice, va encuerado, este tío está encuerado, va encuerado, va encuerado. El rey se da cuenta, voy encuerado. Y entonces se tapa como puede y se acaba el desfile y se va todo para atrás y ya está. Moraleja, me doy cuenta que en la sociedad actual vamos, no todos, pero la mayoría de nosotros, desnudos de valores, El que escribió este cuento no lo hizo para contarte una historia de algo que no existió, no. Lo hizo para contarte algo que existe, que está pasando. Vamos desnudos de valores o semidesnudos. Alguno dirá, bueno, yo completamente no. Ok, vas con un taparrabo, medio desnudos de valores. ¿A qué me refiero? Mira qué inteligentes somos. El aborto. El aborto es el peor crimen que pueda haber, pero ha llegado a todo el mundo, se ha expuesto como una realidad, como algo necesario, y decimos, gracias, qué inteligentes somos. ¿Estás esperando un niño que no quieres? ¿No sabes quién es el papá? ¿Fue sin querer? ¿Se te salió? ¿No te enteraste? Qué inteligentes somos, el aborto. ¿No te quieres casar? Aborta. Además, yo no recomiendo que se case nadie que esté esperando. Otra, la eutanasia. Tienes un abuelito en casa que lo único que hace es consumir tiempo, medicinas, aparatos respiratorios. Eutanasia. Qué inteligentes somos. En Holanda, los ancianos que salen a la calle se cuelgan una cadenita aquí con un letrero que dice: si me enfermo, no me lleven al hospital, porque llegan al hospital y se les ve no como personas, sino que, ah, mira, ahí vienen dos córneas, vienen pulmones, vienen un hígado, unos riñones, sirven para trasplantes. El divorcio. ¿Estás casado con una persona que ya no quieres? Oye, pero tienes 3 hijos o 4. Ya no lo quiero, ya no me interesa. Me encontré una mujer más guapa, me encontré un hombre más inteligente, más simpático. Qué inteligentes somos. Divorcio. Divorcio. Ya veremos después cómo nos arreglamos económicamente. Y así te podría hablar de una cantidad de cosas hasta que aparece un niño y dice: vamos desnudos. ¿Quién es este niño? La Iglesia Católica, los sacerdotes, obispos, y espero gentes como ustedes, jóvenes inteligentes de verdad, que dicen: oye, espérate, el aborto no es de gente inteligente. La eutanasia no es de inteligentes. El divorcio no es de inteligentes. En España se aprobó hace 2 años el divorcio exprés. ¿Por qué tienes que esperar 3 años para divorciarte? ¿Ya quieres divorciarte? 15 días y está listo. Divorcio exprés, como si fuera un café exprés. Entonces, quería comenzar esta reflexión con esta idea para que te vayas de aquí pensando: yo, ¿qué valores tengo? ¿Qué tan inteligente soy? ¿O qué tan inteligente me creo? Relaciones prematrimoniales, que si se pueden, que no se pueden. Mira, yo no sé, yo no me meto en rollos. Yo lo único que sé es que me la estoy pasando genial con mi novia. Qué inteligente. Oye, y toda la problemática que traen las relaciones prematrimoniales, mira, no me meto en rollos de a pensar si sí o si no. Él me ha dicho que me quiere, yo lo adoro, ya está. Qué inteligentes somos, como si no hubiera toda una problemática detrás de estas famosas relaciones prematrimoniales. Pues bueno, dicho esto, entramos a las famosas trampas que, pues platicando yo con los jóvenes, con los adolescentes, me encuentro por todas partes. ¿Cómo nació esta reflexión? Mira, yo me dedico desde hace 15 años a hablar a adultos, en París, en Italia, en Colombia y aquí en México. Me encuentro los mismos casos, idénticos. Unos con más dinero, otros con menos, otros con esta cultura, otros con otra, los mismos casos. Y entonces me dicen: padre, ¿por qué no habla a los jóvenes que están todavía a punto de tomar ciertas determinaciones? Están todavía por hacer su vida. Y dije, ah, pues mira, vamos a enfocarnos a ellos. Y así nació esta reflexión. ¿Cuál es la primera trampa de la que te estoy hablando? Primera, insinceridad. Insinceridad. Y yo sí quisiera que cada uno de ustedes pensara: yo me he acostumbrado a decir siempre la verdad. Te voy a decir cuál es el problema de esta insinceridad o de esta sinceridad. Insinceridad de cara a tus sentimientos. le dices a una niña de 16 años o de 15 años o a un muchacho de 15 años, te amo? ¿Se le puede decir a un niño de 15 años, o más bien, un muchacho de 15 años, una niña de 15 años, está preparada para decir te amo? No tienes ni idea de lo que significa amar. Te amo. Conozco una cantidad de muchachos que le han dicho a la novia, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa que no le he dicho nunca a nadie. ¿Qué? Te amo. Y la niña casi se desmaya. ¿Pero de qué hablas a los 15 años? A los 15 años hay que decir, te quiero, me gustas, eres simpático, simpática, bailas muy bien, te pintas muy bonito. Si es que te pintas, no deberías pintarte a los 15 años, te ves más guapa, tal cual. Eres muy simpático, pero te amo. A los 15 años, sé sincero, sé sincera, a los 15 años no sabes qué es el amor. No vine a hablar mal del amor, al contrario. El amor es algo tan grande. Imagínense que ahora entra por aquí delante de mí una niña de 8 o 10 años y me dice, padre, te quiero mucho. Ah, muchas gracias, pero ¿qué crees, que me lo creo? ¿Me desmayo? ¿Qué hago? ¿Me lo tomo como eso, un comentario de una niña de 10 años? ¿Un comentario de un muchacho de 15 años, una niña de 15 años? Te amo. No tienes ni idea, es una palabra gravísima que habría que comenzar a usar después de los 20, 21, 22 años. ¿Por qué? Porque antes de esa edad no estás preparado o preparada para usar una palabra tan grande, tan importante. No estás preparado, preparada para responder a lo que esta palabra puede significar. Tú a lo mejor lo dices por decirlo y él y ella ya se lo creyó. Y resulta que es una niña de 15, 16, 17 años que ya encontró a alguien que lo ama. No te amarres a nadie. Sal con todos, sal con todas. Hay un día en el que te vas a amarrar. El día de tu matrimonio. Ese día para siempre con este, con esta. A tus 25, 27, 28 años, para siempre. A los 15, 16, 18, 20 años, conoce mucha gente y a nadie le digas te amo. Conoce caracteres, lo vas a necesitar. Te estoy hablando de lo que veo todos los días. Segundo, hablaba yo de sinceridad, no solamente de sentimientos, en el sentido de cómo te proyectas. Así como hay gente que utiliza cremas, maquillaje para ocultar edad, arrugas, esto, qué bueno que lo usen. Cuando te presentes con un muchacho, con una muchacha, no te maquilles, no maquilles tus sentimientos, no maquilles tu carácter, no maquilles tus intenciones, no maquilles nada porque es peor para ti. Preséntate como eres. Se enamoraron de ti, que eres una persona con un carácter fuerte, que así te acepten y así te quieran. Se enamoraron de ti, que eres una persona súper bondadosa, que todo lo perdonas, lo aguantas, lo toleras. ¡Qué bueno! En cambio, maquíllate. Oculta tu carácter. A mí me pasa que estoy trabajando ya con gente de 45 años y me vienen a pedir la anulación matrimonial. ¿Por qué? Tú lo escogiste, vivieron juntos 15 años, tienen 4 hijos, explícame por qué tu matrimonio es nulo. No se imagina cómo cambió la persona con la que estoy casada no es el que yo conocí de 20, 22, 23 años. ¿Cómo te presentaste? No te vine a hablar de pecado o no pecado. Te vine a hablar de tu felicidad. Todo lo que haces a esta edad compromete tu futuro. Conócelo, conócela, preséntate, preséntate como eres. Imagínate que alguien me dijera ahora: padre, me da su tarjeta de visita, su tarjeta, y yo saco una tarjeta que dice Ángel Gutiérrez Aro Filomeno no sé qué. Ese no soy yo. Yo soy Ángel Espinosa de los Monteros Gómez Aro. Bueno, pues así como puedo cambiar mi nombre, puedo cambiar mi personalidad. Preséntate como eres, el que eres, para que se enamoren de esa persona. Y tercero, hablando de sinceridad, ante los demás. Imagínate esto que me tocó vivir un día, ¿no? Me lo contó una niña. Llega el novio y le dice: te amo, 18 años. Y le pide tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Ella duda, no está segura. Él le dice que por favor, que le dé la prueba máxima del amor. ¿Quién dijo que la prueba máxima del amor era esa? En fin, la prueba máxima del amor. Total, que lo empiezan a hacer. Y le dice él a ella: oye, lo que estamos haciendo, no se lo digas a nadie. Lo nuestro es tan hermoso que no lo entendería nadie. Ternura de muchacho, ¿no? ¡Qué tierno! ¡Qué tierna! Por no decir qué bobos los dos. Lo que estamos haciendo, no se lo digas a nadie. Si lo de ustedes es bueno, ¿por qué no platicárselo a todo el mundo? Invita el domingo a tu novio a comer a tu casa. No le digas a nadie que somos novios. ¿Por qué? Es que lo nuestro es tan grande y tan hermoso que no lo comprendería nadie. Papá, te presento a mi novia. ¿Qué opinen? ¿Qué opinen? Esta. Papá, mamá, te presento a mi novio. Esto. Me dice una señora: padre, mi novia, mi hija, anda de novia de un niño de esos que los ves venir y te quitan el hipo. ¿Qué opinen? ¿Qué opinen? ¡Qué bueno! Cuando te casas con toda la familia. ¿Qué opinen? No te preocupes por la belleza física. Si hay, hablaremos adelante. ¡Qué bueno! Si no, ¿qué importa? Pero, ¿qué opinen? Sinceridad, apertura, preséntalo. No digas mentiras. Con el que vas a ir hoy en la tarde al cine, ¿es tu novio o es tu amigo? No, es un amigo, no tenemos nada que ver. ¿Por qué no lo dices? Por tanto, primera trampa, la insinceridad. Segunda, considerar el noviazgo como un juego y no una auténtica preparación. Auténtica preparación para el matrimonio. Ya estoy saliendo, estoy de novio, de novia. ¿Y a qué se dedican? A bailar, a patinar, a jugar tenis, a viajar. Ya me dieron permiso, va a venir mi novia a un crucero con toda mi familia. Qué interesante. Pero, ¿sabes para qué sirve el noviazgo? Conócelo, conócela a fondo. Cuando tengas 15 años de casado, ¿de qué te sirve decir no la conocí? No me di cuenta. Oye, problema tuyo. No pasa esto con los negocios. Imagínate que yo llego ahora y te digo: ¿le entras a un negocio que estoy montando? Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Después te explico. Dame 2,000,000 pesos. No, amor, espérate. ¿De qué se trata? Mira, vendemos cosas. ¿Qué cosas? Dame 2,000,000 pesos. Después te voy a enseñar qué estamos vendiendo. Oye, no. Enséñame cómo está el mercado, de qué se trata, quiénes son los clientes, es mercado mexicano, internacional. Bueno, con la novia, con el novio, ¿sabes cuánta gente conozco que se casaron y no se conocían? La iglesia a algunos les da la nulidad porque es obvio, no se conocieron, a otros no. a otros les dice, problema tuyo. Aquí si no, no pega, no entra por ningún motivo. Eres un irresponsable. Pero ¿cómo es posible? ¿Cuántos años fuiste novio? 4 y sí o 5. ¿A qué te dedicaste? Lo hablaremos más adelante. El noviazgo, jóvenes, no es que sea malo, no es malo. El noviazgo es una maravilla, pero ¿qué haces en el noviazgo? Imagínense dos novios que se enseñan a decir mentiritas. Es una preparación para el matrimonio. Estaba yo aquí en Guadalajara hace 10 años y me piden consultoría un matrimonio que se estaba separando. Delante de mí dice la señora, padre, me quiero separar. ¿Por qué? Porque mi marido me engañó y él sabía perfectamente que lo único que yo no tolero es la mentira. El señor delante de mí se empieza a reír. Le digo, oiga, esto es serio, ¿de qué se ríe? Del cinismo de mi mujer. La señora le dice, ¿de qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Tú y yo nos enseñamos juntos a mentir y ahora sales con que no aguantas una mentira mía. ¿Te acuerdas cuando le decías a tus papás, voy al cine con unas amigas y te venías conmigo a mi casa? ¿Te acuerdas cuando decías, vamos a hacer la tarea y nos íbamos tú y yo al cine? ¿Te acuerdas cuando en lugar de llegar a tu casa a las 9, llegábamos a las 11 y decías, se nos ponchó la llanta? Y habíamos estado en una esquina con el coche parado en un agasaje impresionante. Tú y yo nos enseñamos a mentir juntos, los dos. Y ahora me sales con que lo único que no toleras es la mentira. Se levanta el señor en mi despacho y me dice, padre, tiene usted delante a una hipócrita. La señora llorando me dice, perdón, padre, se fue, los tuve que atender en otra ocasión. Jóvenes, digan mentiritas en su noviazgo y van a ver las mentirotas en el matrimonio. Noviazgo, preparación para el matrimonio. Y así en todos los campos. Engáñense entre ustedes, se van a engañar en el futuro. Tercera trampa, y aquí entramos a lo más interesante. Noviazgos demasiado focalizados por la belleza, el cuerpazo. ¿Es importante un cuerpazo? Sí y no. Es importante, sí, no te descuides. Me contaban por ahí, ¿no?, de un señor que en su vida había visto un hotel, un elevador, porque era de un pueblito muy pobre, y un día se saca un premio y se van a un hotel, él, su esposa y su hijo. Él, su esposa y su hijo. Llegan ahí, están en el lobby, y ven pasar una señora gordita, pero así, ¿no?, caminando. La esposa de este señor era bastante gordita. Oprime el botón del elevador, se abre la puerta, se sube la señora, se cierra la puerta y empieza a subir. 1, 2, 3, 4, 10. Y están el papá y el hijo viéndolo todo, ¿no? La señora se había ido al baño. De pronto ven 9, 8, 7, 6, 5, se abre la puerta y sale una muchacha espectacular con un cuerpazo y tal, ¿no? El niño le pregunta al papá, papá, ¿qué es eso? Responde el papá, mira hijo, no tengo ni idea, pero dile a tu mamá que se suba inmediatamente. ¿El cuerpo es importante? Sí, sí es importante. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cásate con el tío más feo que veas? ¿Cásate con la más fea que veas? No. Te tiene que gustar, pero, por favor, distínguete entre belleza exterior y belleza interior. Conozco, en primer lugar tengo que aclarar algo, todas las mujeres, todas son bonitas, unas más, otras menos. Padre, no diga mentiras, no, todas son bonitas, todas. La mujer tiene algo que nos atrae a todos los hombres, todas. A veces conozco gente que, bueno, esta señora concretamente, a mí no es que me guste tanto, pues está enamoradísima, tiene 20 años de casada, tiene 4 hijos. Algo tiene que enamoró a su marido. Todas las mujeres son bonitas. Los hombres no. Hay algunos que somos más feos, hay otros que son más interesantes. El hombre es feo, fuerte y formal. Algunos tienen la F de feo un poco más acentuada. No pasa nada. Conozco gente que está casada aquí con un muchacho que pues no era tan guapo y tienen 20 años de casados. ¿Sabes por qué? No te vengo a decir aquí, tápate un ojo, no lo veas, haz como que está muy guapo, muy guapa. No, es que la belleza interior es mil veces superior a la belleza exterior. La belleza exterior cambia. El cuerpo tiene fecha de caducidad. Conozco niñas que eran guapísimas de 15 y 20 años y después de las encuentras de 30 y de 40 y ya no. Todo cambia. La belleza interior también cambia. Cambia, pero para mejor. Para mejor. Por tanto, noviazgos focalizados en la belleza. Muy bien. Qué bueno que te guste la belleza, pero fíjate en la belleza interior. Si estás enamorado o enamorada de un muchacho, una muchacha, buena gente, simpático, simpática, servicial, que perdona, que hace favores, que se sabe sacrificar, que tiene fuerza de voluntad, ya la hiciste. Para los próximos 50 años, estás enamorado de un guaperas, ¿no? De estos, o de una muchacha muy guapa, egoísta, sangrona, antipática, preocupadísima por el dinero, preocupadísima por su cuerpo y por su cara, de estas que te dejan media hora plantado, pues están pintando, ¿no? A las mujeres les puede pasar lo mismo, ya están casadas, ven a su propio marido y ven que hay 10,000 más guapos, 10,000 más guapas. Cuando te enamoras de lo que lleva por dentro, tu vida es otra. Otra. Cuarto, noviazgos demasiado pasionales. Y aquí, cuidado. Una señora aquí en Guadalajara me llamó un día y me dijo: padre, estoy preocupadísima por el noviazgo de mi hija. Le digo: ¿qué pasa con el noviazgo de su hija? Padre, es un noviazgo de sillonazo. Que es un noviazgo de sillonazo. ¿Se agarran a sillonazos o qué? Dice: no, padre. Todo el día tirados los dos en un sillón. Unas sobadas, unos agasajes, unas rascadas, unas masajeadas, unas acariciadas. ¿Quieren un consejo? ¿Eres de los que? ¿Te gusta sobar, masajear, acariciar? Cómprate un gatito. Son geniales y no tienen consecuencias. Lo puedes sobar 10 horas al día sin consecuencias. Lo peor que puede pasar es que te haga... Genial, genial. Estar sobando a tu novio, estar sobando a tu novia... tiene unas consecuencias tremendas. Padre, no exagere, tremendas. Ahí te van. ¿Tú crees que puedes estar acariciando a tu novia? Tienen 17 años, 18 años. ¿Te vas a casar dentro de 5, 6, 7, 8 años? Hoy la gente, las mujeres... Antes no, ¿eh? Mi mamá se casó de 19 años. Si comenzaba su noviazgo a los 10, mi mamá comenzó de novia, esto es histórico, a los 12 años. Hace 60 años, 50 y tantos años. 50 años. Eran otros tiempos. Les digo la verdad, tiempos preciosos. Mi abuelo vivía en el centro de Puebla, todas las sociedades vivían en torno a 20 manzanas. Mi papá vivía en un edificio, mi mamá en otro edificio, en el centro de Puebla. Los abuelos no los dejaban verse más que 3 horas a la semana, los domingos saliendo de misa. Y pobre de ti, como le agarres la mano. Entonces, ¿qué hacían? Mi mamá y mi papá aprendieron el lenguaje de los sordomudos. Se veían de balcón a balcón, con una lucecita apenas encendida. Imagínense balcón a balcón de las calles típicas del centro de una ciudad... son 10 metros de distancia, se abría la cortina Y salía mi mamá de 14, 15 años. Etcétera. Mi abuelo estaba en el piso de abajo haciéndole así a mi papá y no sé cuántas otras cosas. Lenguaje de las señas. Mi mamá comenzó de 12 años, se casó de 19. 6 hijos preciosos. No, 6 hijos, ni por aquí una infidelidad, un divorcio, eran otros tiempos. Ninguna mujer llegaba a carrera, era otra cosa. Hoy, cuando una niña que me diga que no quiere estudiar, que se quiere casar de 20 años, ¿no te tocó cerebro o qué? ¿Llegaste tarde a la repartición de cerebros? Hoy todas las mujeres estudian. Algunas trabajan 1, 2, 3 años, etcétera, se especializan y después te casas. Pues bueno, vuelvo a lo que estaba. Te vas a casar de 25, 26, 27. Tienes 16, 17, 18. Te faltan 8 años para casarte. Y empiezas con caricias y con besos. ¿Tú crees que tu novio te va a estar acariciando 5, 6 años solamente los cachetes? ¿Te los va a dejar de bulldog? De buldo, ¿tú crees que tu novio, tu novia te va a estar acariciando solamente el hombro? Grábate lo que voy a decir. El cuerpo pide más. El cuerpo pide más, es ley de vida. No puedes estar 5 años, ni 5, ni 1, acariciando a tu novia nada más, agarrándole el hombro. El cuerpo pide más y quieres más y más y más. Y por eso siempre se comienza con me encanta tu cara, ternura de muchacho, me encantan tus hombros, es que estás tan suavecita, es que me acabo de rasurar, hasta que llega un momento en que te dice me dejas sentir tu corazón. ¿Qué corazón tan grande tienes para quererte mejor, Caperucita? No te aguantas. Los que comienzan, me dicen, ¿me puedo sentar en las piernas de mi novio? Pues, ¿qué es, Pinocho o qué? ¿Tu novio es de palo, es de madera? ¿Cómo se te ocurre? ¡Padre, no me diga que no me puedo sentar en las piernas de mi novio! ¡No! Tú sabes todo lo que está pasando por su interior. ¿Le puedo poner la mano en el corazón a mi novia? No. Padre, no sea exagerado, los tiempos han cambiado. Precisamente. No vine a hablarles de pecado o no pecado. Vine a hablarles de felicidad o no felicidad. ¿Sabes cuántos matrimonios forzados me tuve que casar? ¿Y por qué te tuviste que casar? Por varias razones. Unas, por embarazo. Perdón la palabrota, estúpida. Hoy no, a nadie se casa por embarazos. Estúpido. Perdonen que sea fuerte, pero es la realidad. No, yo no estaba embarazada, pero nos habíamos acostado tantas veces que ¿cómo lo dejo? ¿Cómo la dejo? Déjalo, déjala. No vas a ningún bien con lo que está pasando ya entre ustedes. Déjalo. Pues sí, pero ¿para qué llegaste a este momento? Fíjense, cuando a mí me dicen, es que los jóvenes hoy son tremendos, son malos, no son malos, no son tremendos, como esa niña que llega y se presenta con un muchacho y le dice, hola, soy Bárbara, y él le dice, pues yo soy tremendo. Yo no creo que los muchachos sean malos y las muchachas sean malas, no, ¿sabes qué son? Muchos ignorantes. Me puedo sentar en las piernas de mi novia y no pasa nada. Puedo estar tocando y acariciando a mi novia todo el día y no pasa nada. Ignorantes, claro que sí pasa. Estas niñas que invitan al novio a la playa y se ponen un bikini de esos que si los doblas bien caben una cajetilla de cerillos. Y no va a pasar nada, pero ¿quién te dice que no va a pasar? En los años 60 estaban los trajes de baños completo. Y además, la parte de abajo llegaba a mitad de la pierna, ¿no? Una especie de short. En los años 70 nació el bikini. En los años 80 el monokini. En los años 90 el cinquini. Vayan ustedes a Europa a ver cómo está la cosa. Cinquini. Me dice la señora: padre, usted está retrasado. Ya existe una cosa que se llama el triquini. ¿Qué es el triquini? Tres piezas. Yo pensando, ¿y cuáles son las tres piezas? Chanclas, gorro y lentes. Y así te las encuentras en la playa. Veo a muchos muchachos que están diciendo: padre, ¿dónde? Así te las encuentras. Preguntota, ¿de esas situaciones pueden salir matrimonios bonitos? No. Si salieran, yo les diría, hagan lo que les dé la gana. No salen matrimonios bonitos. Los que nos dedicamos al matrimonio y a la familia, ya sabemos lo que va a salir de ahí. Un matrimonio de 4 años, 5 años, 6 años, y unos hijos para condividir, y después saber cómo continuar tu historia. ¿Cómo te vistes? Niñas de estas que se ponen una minifalda, que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso, y te presentas así con el novio y crees que no va a pasar nada. Bueno, pues, noviazgos demasiado pasionales. Los que están casados saben que el matrimonio no son relaciones sexuales. El matrimonio es diálogo, compañía, respeto, paseo, intimidad, hijos, responsabilidad, compartir todo un proyecto de vida. El matrimonio es muchísimo más. Es una maravilla. El matrimonio es hermosísimo. Odio que hablen mal del matrimonio. ¿Por qué? Porque conozco una cantidad de matrimonios malos y conozco una cantidad inmensa de matrimonios buenos. Y quiero que los que me están oyendo ahora piensen que el matrimonio es maravilloso. El matrimonio es malo cuando caes en estas trampas que he ido mencionando. Mentira, pasionales, focalizados por la belleza externa y otras cosas que diremos. ¿Puedo bailar con mi novio, con mi novia, de cachetito? De cachetito. Es un problema a veces responder ciertas preguntas. Y además lo primero que te preguntan ¿es pecado o no es pecado? ¿Quién dijo que vine a hablar de pecado? Si es pecado o no, solo tú lo sabes. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás deseando? ¿Se puede sentar mi novia en mis piernas? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás queriendo? ¿Qué estás deseando? ¿Qué estás permitiendo? ¿Nos podemos estar así abrazaditos? ¿Qué estás pensando? Solamente tú sabes. Yo no te vine a decir si es pecado o no. Te vengo a decir, cuidado. Quiero que tu matrimonio dure 50 años. ¿Qué hay que hacer? Poner una serie de reglas, de normas, de precauciones que son sencillas cuando te lo propones. Entonces decía yo, ¿puedo bailar de cachetito? No hay una línea que diga hasta aquí sí, hasta aquí no. Como me dijo una persona: padre, ¿puedo bailar así embarradito con mi novio? Le digo, pues mira, depende. ¿Depende de qué? Depende de 3 cosas. Primera, depende de la intención del sujeto. Segunda, depende de la intención de la sujeta. Tercero, depende de dónde el sujeto sujete a la sujeta. No les vengo a pedir que vayan a discotecas y bailen agarrados todos de la mano así, pues 3 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, 3 pasos para... No, eso en las fiestas del pueblo, genial. En las discotecas baila, pero mira, espacio vital, espacio vital. No te metas en problemas. Qué tremendas estas discotecas de hoy en día, que les soy sincero, a mí me tocaron también. Música a todo volumen, luces así bombardeando por todas partes. Un pericazo primero. Bueno, hoy no es un pericazo, hoy es tequila, ron, Red Bull con Coca-Cola, con vodka y con no sé qué cosas. Se puede bailar bien y puedes mantenerte en el respeto en estas circunstancias. Qué difícil. Por tanto, ¿se puede o no se puede? Depende de ti. Depende de ti. Hombres y mujeres respondemos a ciertos estímulos. Quinto, noviazgos llenos de estímulos peligrosos. ¿Cuáles son? Droga, alcohol, cigarro. De la droga no pienso hablar porque basta tener un centímetro de inteligencia para saber que es una estupidez. Si aquí alguno que me oye ya la probó, la quiere probar, está con amigos que la han probado, piensa que es la mejor manera de destrozar tu vida. O sea, no pienso ni dedicarle tiempo, es una estupidez. Los resultados son inmediatos. En cambio, hay que hablar del alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es genial. Un tequilita es muy rico. Una copita de vino tinto, buenísima. Y dos y tres también. Pero no es lo mismo a tus 40, 50 años de vida en tu casa, con tu mujer, con otros tres matrimonios, 10 de la noche platicando, con una pasta, un arroz, un pedazo de carne de este tamaño, me bebo un tequila y tres copas de vino y no pasa nada. A mí me encanta la carne y me encanta el tequila y me encanta el vino tinto, no pasa nada. Si algún día estoy con mi mujer y se me pasan las cucharadas, muy mal, pero mi mujer maneja. No estoy diciendo que eso sea la solución, muy mal, no debería pasar. Pero somos marido y mujer, tenemos 40, 50 años, estamos en un condominio. Estoy de plano muy mal, le pido a mi compadre que me eche una ventona a mi casa. Somos cuatro compadres que llegamos a la casa, tocamos el timbre, sale una señora, pues le decimos, señora, aquí vive Raúl Gutiérrez, sí. Pues nos puede decir cuál de los cuatro es y ya te dicen quién es, ¿no? Y pues ya pasas. En cambio, discoteca, estoy con mi novio, 2 de la mañana, no he cenado porque tengo que tener un cuerpazo, o cené una tontería y me he tomado un vodka, un tequila, vino mi novio y me regaló un whisky, me echaron un Red Bull con un vodka, luces así, música a todo volumen y yo manejo. O manejamos tres niñas, manejamos tres niños y tenemos 18, 19, 20 años. ¿Resultado? En Italia, el índice de mortalidad entre los 18 y los 25, el primero son los accidentes en la carretera, saliendo de las fiestas. ¿Sabes qué cantidad de vidas truncadas? Y hablando aquí entre católicos, cristianos, murió confesada, murió confesado. ¿De dónde venía? Solo Dios sabe. No juzgo a nadie ni me interesa. Lo único que te digo es, ¿por qué terminar tu vida fuera de una discoteca en un parabrisas? El alcohol es maravilloso cuando se sabe cuándo, dónde, cuánto, con quién. Con tu novio en discoteca a las 2 de la mañana, estómago vacío, qué estupidez. Dije que los hombres no son malos y las mujeres tampoco, hay algunos que sí. Les voy a contar lo que me pasó en Colombia. Organicé yo una discoteca, yo era el director del colegio. Estaban los chavales diciéndome que una discoteca, que una discoteca. El día de la kermés organicé una discoteca. Pero como tenía mis dudas, me reuní con unos papás y la discoteca que escogimos tenía, era redonda. En el centro tenía una especie así como de cúpula, cristales. De dentro hacia afuera no se veía nada, de afuera hacia adentro se veía todo. Nos ponemos 10 papás y yo a ver qué pasa ahí adentro. Todo estuvo muy bien, excepto una cosa. Se acerca un muchacho de 22 años con la novia de 20, gente madura, y el muchacho delante de nosotros, lo estábamos viendo, llega con la novia y le dice, ¿qué quieres tomar? Tequila, whisky, ron con Coca-Cola. No, un tequilita. Se va el novio por 2 tequilas, regresa, bien servido, se lo da a la novia, el novio hace así y lo tira a una maceta. Se voltea la novia, ¿ya te lo acabaste? Es que estaba buenísimo. Pues la novia, para seguirle el ritmo, se toma el tequila. Dice el novio, oye, pedimos otro, pues me estoy muriendo de sed. Pero tequila no, ¿te gusta el whisky? Te pido uno de 18 años, 18 años. Llega el mesero, traguito, y delante de nosotros, el novio lo tira. La novia, ya te lo tomaste, en media hora un tequila y un whisky, estaba buenísimo. Adoro el whisky de 18 años. Llama al mesero, ¿quieres un ron con Coca-Cola? Oye, no, espérate, tal, no, que mira, que de una vez, que tal, va, tráete dos rones, ¿no? Se toma el ron el novio y lo vemos tirar. Y la novia queriéndole seguir el ritmo. La niña en una hora está en las manos del muchacho. Y así como les dije, los muchachos no son malos, las muchachas tampoco, hay algunos que sí. ¿Cuáles? ¿Quiénes? No sé, no tengo el gusto de conocerlos. Distingue tus amistades. También las niñas, ¿eh? Una niña que se pone un escotazo, que se pone una minifalda. Oye, las niñas son buenas, pero hay niñas que van por el novio a provocarlo. Desgraciadamente, me dicen muchas veces las mamás de ustedes, padre, hoy no hay que hablarle a los niños, hay que hablarle a las niñas. ¿Y son malas? Yo no sé si son malas, si son ignorantes. Las disfrazamos con el término de coquetas, simpáticas. Tiene un cuerpo muy gracioso, sí, graciosísimo. Graciosísimo. ¿Y en qué termina la situación? Yo hablo con jóvenes de 18 y 20 años y me dicen, padre, no me aguanté, la tengo todo el día encima, me está enseñando todo, no la puedo respetar y ella se deja. Súmale esto al alcohol, la discoteca, la luz. Bueno, y último, bueno, perdón, les cuento una cosa que me pasó en Italia. Encontraron a una muchacha de 22 años completamente desnuda en su coche a las 6 de la mañana al ladito del periférico. La gente se paraba, la veía y decía, y está acostada en el asiento de atrás. Se para la policía, le abren el coche, la tapan ahí con lo que se puede y cuando ella recupera el conocimiento, ¿qué te pasó? No me acuerdo. Me acuerdo que estábamos en la discoteca, me acuerdo que tomé, me acuerdo que mezclé tequilas, vinos, rones, me acuerdo que me pidieron un ride porque el coche era de ella. Me acuerdo que se subieron tres al coche, me acuerdo que se paró el coche, que oímos música, que entramos en familiaridad y me acuerdo que me acosté. No me acuerdo si con los tres o con uno o con dos. 2 meses después, porque esto es noticia nacional, ¿eh? La niña está esperando un bebé y no sabe de quién. Bajo el alcohol no te imaginas todo lo que puede pasar. Si vas a tomar, toma en tu casa con tus papás y después de haber cenado todo lo que puedas. Último, el más interesante, noviazgos. Considerar, última trampa, el noviazgo como un momento para experimentarlo todo, todo. ¿Qué significa experimentarlo todo? En donde yo vivo, en Italia, en donde viví en París, en España, el noviazgo ya es tener relaciones, es convivir. Ah, qué interesante, es mejor saberlo todo. Es un desastre. Un desastre. La pregunta típica que me hacen todas las niñas y jóvenes, ¿por qué no se pueden tener relaciones prematrimoniales? Mira, hay quien dice que la iglesia está contra el sexo, qué estupidez. ¿Cuándo has visto que la iglesia prohíba el matrimonio, prohíba la intimidad conyugal? La iglesia promueve toda la unión que quieras. Pero antes del compromiso, antes del sacramento, ¿por qué no? Les voy a dar muy rápido 7-8 motivos. Primero, porque puede haber enfermedades, sida, enfermedades venéreas, contagio, etc. Segundo, embarazos no deseados, y por tanto me tuve que casar, o tuve que abortar, o tuve que ser madre soltera. Claro que aquí algunos dicen, padre, hoy por hoy todo se soluciona con pastillas, anticonceptivos, preservativos. No se soluciona nada, al contrario, con un preservativo te puedes salvar de un embarazo hoy, en esta relación, pero como estás debilitando tu corazón y tu voluntad, mañana que no traigas el preservativo igual lo harás. Cuando estés en una fiesta con unas copitas de alcohol, ustedes dirán, no padre, hay que ser muy inteligentes, que hay 50 millones de abortos anuales en el mundo, que en todos los países tenemos epidemia de SIDA, que estamos llenos de madres solteras, que estamos llenos de gente que se tiene que casar, estamos llenos de adulterios, estamos llenos de gente contagiada de X enfermedad. Pues no que el preservativo era la solución a todo, no es cierto. El preservativo te soluciona el problema hoy, si es que te lo soluciona. Porque ustedes saben que el virus del SIDA es 1000 veces más pequeño que los poros del látex, el material con el que se construyen, se fabrican los preservativos. Pero aún así, si estuvieras tú siempre de suerte y si fueras tan responsable que siempre tienes un preservativo, no soluciona nada. ¿Por qué? Tercero, las relaciones sexuales antes del matrimonio muchas veces se viven como pasatiempo. No estás en edad de entregarte con todo el corazón, el alma. ¿Qué estás entregando? Cuerpo y sentimientos, afectos. Niñas, ¿quieren que les cuente algunas expresiones que he oído de algunos jóvenes? Voy pasando por el recreo en un colegio que tenemos en España. No es nuestro, yo soy el capellán. Y oigo, sorprendo a unos chavales, uno le dice a otro, ¿conoces a fulana? Sí, el viernes pasado me la eché. Yo dije, ¿estarán hablando de una quesadilla? ¿De una torta de jamón? Me la eché. ¿Qué significa eso? Pasatiempo. Es mi novia, ya me la eché. Ya llegó el momento, después de unos meses, después de un año. ¿Y qué? ¿Estoy hablando de niños malos? No. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo provocas? ¿Qué tomas? ¿Y quiénes son tus amistades? Relaciones sexuales vividas como pasatiempo. Otra, el engaño de la sexualidad. ¿Por qué? Porque, fíjense bien lo que les voy a decir y se lo digo como sacerdote, el sexo ni es malo, ni es feo, ni es nada, al contrario, es genial, es bonito, es interesante, es maravilloso, es precioso, Dios lo hizo. Es que la iglesia dice que el sexo es malo, el sexo es maravilloso, Dios lo hizo y todo lo que hizo Dios es perfecto, pero Dios lo hizo para un ámbito concreto que se llama matrimonio. Cuando ya ha habido una entrega, una donación total, la sexualidad es la corona del amor. Desde hace 3 años somos novios, nos hemos entregado el corazón, el respeto, compartimos, ya estamos construyendo una casa, ya estamos hablando de hijos, de familia, de todo. Ahora sí, después de la boda, viene la intimidad. En cambio, el sexo a los 18 años, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué están haciendo? Yo vivo en mi techo y tú en el tuyo, a mí me mantiene mi papá y a ti el tuyo, yo estudio y tú también. ¿Qué estás compartiendo? Nada, absolutamente. Entonces, el engaño, la insinceridad de las relaciones prematrimoniales. ¿Por qué? Porque no hay nada en común. No estás preparado todavía para darle un sentido a los gestos que estás haciendo. Es más, ¿quién dijo que se llaman relaciones prematrimoniales? Viene un muchacho de 18 años y me dice, padre, tuve ayer relaciones prematrimoniales con mi novia. ¿Y quién te dijo que son prematrimoniales? ¿Te casas hoy? No, entonces, ¿quién dijo que son prematrimoniales? ¿Te casas dentro de 5 años? Puede ser. Yo no sé si me voy a levantar mañana y tú me dices que te vas a casar dentro de 5 años. Yo admitiría que se llamaran prematrimoniales cuando tienes la iglesia apartada, el vestido comprado, la casa vista, te tomaste 4 copas, se te chispoteó y ya con todo arreglado, pues te adelantaste 2 meses. Esas se podrían llamar relaciones prematrimoniales. Pero a los 18, 19, 20, 21, 22 años de prematrimonial no tienen nada. Entonces, ¿cómo se llaman? Relaciones íntimas. No me digas. ¿Qué tuvieron de íntimo? Lo hicimos completo. También se puede hacer completo con una prostituta. ¿Un hombre tiene relaciones íntimas con una prostituta? Por favor, intimidad es intimidad de proyecto de vida, de fe, de familia. Tenemos una misma casa, una misma economía, unos mismos intereses, unos mismos hijos, un mismo todo. Cuando estamos juntos, eso se llama intimidad. Cuando no tenemos nada en común más que afectos, más que sentimientos, por más bonitos que sea, es que el Padre está llamando a las relaciones que yo tengo lujuria. No, llámalas como tú quieras. Afecto, sentimiento, fueron preciosas, nos dijimos todo lo que nos queremos. Se llaman relaciones sexuales. Sexuales. De íntimo todavía no tienen nada. ¿Por qué más no se pueden tener relaciones? Mira qué interesante. Obstaculizan el verdadero conocimiento entre ustedes dos. ¿Por qué? Porque precisamente he dicho que son tan bonitas, tan interesantes, tan intensas, tan satisfactorias, que cuando no hay madurez se convierten en lo único. Un matrimonio no puede convertir la intimidad en lo único, no. Al día siguiente se levantan y tienen hijos, trabajo, tantas cosas que hacer. La intimidad es parte de todo un proyecto súper exigente. En cambio, tú y yo tenemos 20 años, cada quien su vida. Cuando tú y yo nos vemos, lo mejor, casi lo único, es nuestra sexualidad. No estoy preparado para todo lo otro, no tengo la madurez. A esa edad es tan fuerte la pasión que se convierte en lo único y es tan bonito que ciega. ¿Sabes cuánta gente me encuentro que le digo, cómo pudiste casarte con esta persona? Teníamos relaciones prematrimoniales, llamémoslas así, y estábamos encantados, encantados. Pues mira, ya no tiene arreglo. ¿Por qué más no se puede tener relaciones? Se juega con los sentimientos. ¿Qué pasa si uno de los dos se enamora? Es que cada vez que lo hacemos, él me dice que me adora. Y entonces llegas a los 21 años y le dices, oye, ¿cuándo nos casamos? ¿Quién te dijo que me quiero casar? Dices que me amas, te amo, pero ¿quién te dijo que me quiero casar? Oye, es que con lo que estamos haciendo, te adoro, eres la única, no te engaño con nadie. ¿Pero quién te dijo que me quiero casar? En Italia la gente se casa de 38 o 39 años, las mujeres de 36. ¿Por qué? Porque primero hacen de todo y nadie quiere compromiso. ¿Sabes lo interesante de la intimidad, de la auténtica intimidad? Cuando un muchacho y una muchacha se respetan, a los 25 o 26 años ya se desean. ¿Ustedes creen que Dios creó la auténtica intimidad para esto? Hacerlo en 2 minutos al lado del tinaco, ladrando el perro de enfrente. Solamente faltó que pasara un gato y les hiciera ¡miau! ¡Qué horror! La intimidad es mucho más grande, mucho más bonita. No te tienes que esconder de nadie. Entonces, resultado, la intimidad es horrible. La intimidad es horrible. Él y yo no somos el uno para el otro. Fue espantoso. Segundo caso, la intimidad es genial. Mis papás están de vacaciones. me traje a la novia a mi casa, estamos solos, tenemos una casa que está un poquito lejos, no es un condominio, estuvimos 4 horas solitos, nadie nos molestó, hicimos lo que nos dio la gana, fue genial, fue tan genial que lo repetimos, fue tan genial que lo hicimos al día siguiente, fue tan genial que lo hacemos 3 veces a la semana porque nos encanta. Él y yo somos la una para el otro. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo que la sexualidad es el árbitro del amor? Después del matrimonio, cuando la intimidad se convierte en algo normal, esta no era para mí, este no era para mí. Y me doy cuenta, ya casado, ya casada y con 2 hijos. Tiene un carácter, me maltrata, no me respeta. Como nos enseñamos juntos a decir mentiras, ahora me miente. La intimidad no indica, la sexualidad antes del matrimonio no indica nada. Y finalmente, crea una dependencia esclavizante. El sexo es tan maravilloso, tan genial, tan bonito, tan intenso, tan todo, que antes del matrimonio crea dependencia. Es como el alcohol. La gente madura y educada, 2 copitas en la noche, a mediodía, en la comida. La gente no educada, 5 copas, 6 copas con el estómago vacío. La sexualidad igual te crea esclavitud, dependencia, y no piensas más que en eso. Si no lo hubiera yo oído 1000 veces, no se lo contaría. Conclusión, ¿qué hacer? Primero, retrasa el noviazgo todo lo que puedas. Hasta los 20, 21 años, sal con todos, sal con todas, baila con todos y con todas, no te amarres a nadie, conoce a todo el mundo. Oiga, pero es que hay una especial con la que quiero salir más, sal más con ella, pero atento, ni te debo nada, ni me debes nada. Ni me tienes que llamar por teléfono para cantarme las 40 porque me vieron bailando con otro. Tengo 20 años y puedo bailar con quien quiera y estoy conociendo. Segundo, cuidado con los eslogans. Les voy a decir cuál es el peor eslogan que he oído en toda mi vida. Hay varios eslogans, ¿no? Uno dice, vive tu vida. Parece un eslogan muy bonito, es tremendo. ¿Qué significa vivir la vida? Drógate, fuma, alcoholízate, ten sexo. Les digo un eslogan todavía peor. Todos lo hacen. Cuando viene alguien y te dice, ¿qué? No me digas que eres virgen. ¿Tú? No. No me lo creo. ¿Tú? No seas bruta, no seas bruto. Les cuento algo que me contó una muchacha de 21 años. La invitan a Acapulco, 2 amigas, y dice ella, genial, ¿con quién vamos? Con 3 amigos. Ah, muy bien, oye, ¿y tus papás? No, no van a estar, me van a dejar el depa. Oye, somos 3 y 3, cuidado porque eso va a estar peligroso. No, no, de eso se trata. Y entonces ella dice, ah, no, yo así no voy. Y le dicen, no me digas, no nos digas que eres virgen. Respuesta de esta muchacha de 21 años. Mira, miren, lo que ustedes hacen, si yo quiero, lo puedo hacer mañana. Lo que yo soy, ustedes ya no pueden serlo. Niñas, especialmente las mujeres, ¿saben lo que se necesita para tener relaciones sexuales? 2 minutos, una azotea, un tinaco y un perro ladrando enfrente. Si te lo propones, saliendo de la conferencia, si la niña lo quiere hacer, te le avientas al primer bobo que pasa y cae. ¿Por qué? Porque el hombre reacciona inmediatamente, no por malo, porque es así, a las insinuaciones de la mujer. Los hombres no. Jóvenes, aviéntense la primera que pase aquí y seguramente que te van a batear. ni que fueras Brad Pitt o quién te crees tú, ¿no? Pero perder la virginidad es la cosa más sencilla del mundo. Hombres, ¿saben cómo se puede tener sexo hoy mismo? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Pide una niña por teléfono. Cuando yo tenía 18 años, yo pedía pizzas por teléfono. Pizzas, hamburguesas, hot dogs. Hoy puedes pedir una muchacha. Ah, qué tipazo soy. Ya lo hice. ¿Qué hiciste? ¿Crees que eso es lo que Dios pensó para ti? ¿Crees que ya tuviste intimidad? ¿Crees que ya tuviste sexo? ¡Qué tontería! Por tanto, no a los eslogans. Iba yo el otro día, hace 10 años aquí en Guadalajara, en la calle, y me encuentro un espectacular enorme que dice: condones Trojans, no salgas sin ellos. Digo, qué desastre, no traigo ni uno. Me acordé de cuando yo tenía 18 años, que yo salía a la calle y mi mamá salía al balcón y me gritaba: Ángel, no salgas sin la chamarra. Y digo, madre mía, cómo han cambiado los tiempos. No sabes cómo te pueden destrozar los eslogans. Y conclusión, padre, ¿qué pasa si ya lo hice? A lo mejor aquí me está oyendo algún niño, alguna niña que ya lo hizo. Segunda virginidad. No, hombre, no, padre, eso no se lo cree nadie. Virginidad espiritual. ¿Ya lo hiciste? Genial. Borrón y cuenta nueva. A partir de hoy es el primer día de tu nueva vida. A partir de hoy comienzas a buscar a tu verdadero futuro marido, futura mujer, con pureza, con respeto. ¿Por qué? Porque quieres hacer las cosas bien. No vinimos a hablar de pecado, vinimos a hablar de felicidad. ¿Dónde está? Y finalmente, todo lo que les acabo de decir es muy fácil de platicarlo, muy difícil si no hay oración y la gracia de Dios. Les cuento una cosa así para terminar. Te invita a tu novio a bailar. Hiciste las cosas bien. Te tomaste nada más 2 copitas y las 2 eran de vino. Te lleva tu novio, van los 2 en el coche, tienen 20 años y es junio y él se va a ir 20 días a un negocio con su papá. Y por tanto, para el coche, 3 kilómetros antes de llegar a tu casa, ahí en un lugar medio obscurito, y te dice: me estacioné porque me quiero despedir bien de ti. Ah, muy bien. ¿Y qué significa despedirse bien de mí? Te abraza y te da un beso muy bonito aquí. A ti te encanta porque además ustedes saben que a las niñas se les conquista por el oído. Eres la mujer más preciosa que he visto en toda mi vida. Rendida. Nunca había tocado un pelo como el tuyo. Tienes los ojos, no como los de las demás. Los tuyos tienen algo especial que no te puedo decir qué es. Y te empiezan a decir una cosa, el corazón comienza a 350 latidos por segundo. Y entonces te abraza, lo abrazas, un beso, 2, encuentro de los labios, parte muy sensible del cuerpo. Preguntota, ¿cómo se detiene una situación así? No es fácil. Traemos 2 copitas encima. Estamos oyendo una música preciosa, la que nos gusta a los dos. Venimos de bailar, te vas a ir 20 días, me acabas de decir que estoy preciosa, te acabo de decir que estás guapérrimo. ¿Cómo se detiene si no traes a Dios en el corazón? Si no eres una niña, un muchacho de confesión, de comunión, de sacramentos, de apostolado, de preocupación por cosas muy, muy nobles, vas a caer inmediatamente. No exagere, padre, ahí está todo lo que les he dicho. Pues bueno, podría yo hablar aquí otras 2 horas, pero tengo que cortar porque además comienzo otra plática dentro de 15 minutos. Vi un programa de National Geographic, precioso, un reportaje sobre las arañas. Las arañas son animales horribles, pero hay algo que aprender de ellas. Las arañas bajan por un hilo, llegan a un lugar, se detienen y empiezan a pegar así los demás hilos. Cuando terminan, empiezan a coser así todo el centro, a tejer. Cuando terminan, ya está. ¿Qué pasa si por la lluvia, el viento, se rompe en los hilos de la telaraña? No pasa nada. La araña instintivamente rehace la telaraña. ¿Qué pasa si se rompe el hilo por el cual la araña bajó? La araña instintivamente abandona la telaraña. No se explica la ciencia por qué. Si se rompe el hilo por el que bajó, la araña dice chao. La tela ha perdido su consistencia, se va. Por eso te puedes encontrar telarañas preciosas y no hay araña. Telarañas todas rotas y ahí está la araña. Cuando yo vi eso en National Geographic dije, así somos hombres y mujeres. Bajamos por un hilito que es nuestra dependencia de Dios. Se pueden romper todos los hilos de tu vida. Si estás agarrado de Dios, todo en tu vida se puede rehacer. Si no estás agarrado de Dios, tu vida ha perdido su razón de ser. Por eso veo gente que sale de la droga, gente que recupera la segunda virginidad, gente que perdona al marido o a la mujer de cosas horribles, gente que se rehace de una quiebra económica, gente que deja el alcohol, gente que todo, agarrado de Dios. Veo vidas destruidas por cosas pequeñísimas, porque no estaban agarrados de Dios. Por cosas pequeñísimas que dices, oye, este tío viene de salir de un problemón enorme y está con su mujer, y tú, dándole al traste a tu matrimonio por una estupidez, se ve quién tiene a Dios y quién no tiene a Dios. Niñas, niños que no resisten una determinada tentación por falta de Dios. Aquí se los dejo. Sean arañas y no se suelten jamás de Dios. Que Dios los bendiga y hasta luego a todos.